Licenciado, quería preguntarle, usted de pronto cuando nos leyeron, usted dijo su currículum, es un currículum realmente impresionante para un lugar como Capilla del Monte. La pregunta puedo dividirla en dos. ¿Qué lo decide venir a Capilla del Monte y si su llegada a la Secretaría de Finanzas de Capilla del Monte responde a un tipo de trabajo en común de los municipios Cambiemos? Te voy a ser totalmente sincero. Mira, yo antes trabajaba en Córdoba y yo, bueno, toda mi vida familiar la tengo acá y viajaba todos los días a Córdoba y eso fue lo que me decidió dejar de trabajar en Córdoba porque sinceramente fue algo muy cansador a nivel personal y familiar el tener que, bueno, sobre todo lo que es el ir en auto, así que eso fue lo que me decidió tratar de buscar una fuente de trabajo acá y voy a seguir haciendo eso, no, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé y sí, por supuesto, creo que los municipios deben trabajar del mismo partido, deben trabajar mancomunadamente, o sea, pero fue una decisión totalmente personal el de haber dejado de trabajar en Córdoba. Pero usted mantiene relación con los otros secretarios de finanzas, con la Acabo de gente que hacer, maneja pero no. economía en otros municipios Acabo de también. asumir, ahora la idea es empezar Bueno, la idea, a para sí, saber cuál es la idea. sí, la idea es tratar de tener una relación fluida con los demás secretarios de finanzas.